Oi, palavra, palavra, você está querendo ler? En tu radio Puente Alto comienza el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos acerca de lo que acontece con nuestro medio ambiente. Porque nos importa nuestra provincia y nuestro país. En la 107.5 FM Stereo nos interesa nuestro planeta y nos interesas tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Muy buenas noches, muy buenas frías noches. Estamos dando comienzo a nuestro cuarto programa, Agua Bajo el Puente. Y estamos súper contentos, algo así como cuando las parejas recién comienzan, que celebran la semana. Esta vez nosotros estamos celebrando un mes de programa. El equipo está súper contento a nombre de la Asamblea del Agua y la Soberanía. También estamos agradeciendo a todos nuestros radioescuchas su lealtad a nuestro espacio y bueno, juntando siempre motivos para celebrar, ¿no? Estamos comenzando, como dije anteriormente, una fría noche porque ya estamos en marcha con nuestro invierno de este año, que hasta el momento nos ha dejado unos índices horribles en la calidad del aire. Esperemos que en vez de tanto meme que se hace por lo asado, realmente sea algo que pensemos. Hacer un asado es como hacer una fogata. Si 100.000 familias hacen una fogata, créanme que en nuestro aire también sufre un impacto. Sin embargo, ojalá que también las multas a las grandes industrias que nos contaminan el aire todos los días también recibieran lo de ellos. Por mientras, a cuidarse, a evitar salir, a evitar hacer ejercicio, porque para qué enfermarse, no hay ninguna razón. Muy bien, comenzando este programa, quisiera hacer un pequeño saludo, no pequeño, un gran saludo a nuestros amigos de Tierra de Niños, que estuvieron con nosotros la semana pasada, nuestros hermanos mapuches, quienes realizaron una preciosa actividad en su sede en la vía Don Ramón. Recuerden que nos invitaron para que lo acompañáramos el día sábado. Si ustedes quieren ver algunas fotos, pueden entrar a nuestro fanpage de Agua Bajo el Puente y pueden ahí ver fotos, cómo resultó la actividad. Estuvo muy linda, participó mucha gente. Realmente los hermanos le pusieron mucha fuerza y les funcionó súper bien. Hoy día vamos a estar hablando de algo también bien general, pero en un sentido más práctico. Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos cuidar la energía en nuestro hogar. Para eso también los quiero invitar porque ha comenzado nuestro concurso. Leo un libro a la semana con Agua Bajo el Puente. Para ello les hacemos una pregunta en el fanpage Agua Bajo el Puente, donde tendrán que contestar cómo cuido la energía en mi casa, qué acciones son las que estamos llevando a cabo para no desperdiciar la energía. Esperamos sus respuestas y durante el programa o durante la semana daremos el nombre del ganador para que pueda venir a recibir el libro. Yo soy Dieguita, de la editorial Letra Arte, quien nos va a estar donando un libro a la semana. Siempre es rico leer, es rico cultivarse. Y este libro es muy interesante y habla sobre un estudio sobre el pueblo Dieguita. Muy bueno, muy recomendado. Bueno, vamos a dejarlos con nuestra primera pausa musical. La primera canción que vamos a escuchar es de un grupo local que se encuentran en Pirque, fue un descubrimiento el otro día. Se llama Los del Maipo y la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Yo vivía junto a un río. Que la disfruten. Junto a un río que corría en libertad, cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Yo vivía junto a un río que corría en libertad, cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad, hoy no tenemos riego, pastizales ni animal. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su que corría libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Vivía junto a un río que corría libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad. Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. Mira cómo se llevan las firmas extranjeras. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. Muy bien, una canción local, de un conflicto local también. Muy interesante de la letra, tenía mucho contenido. Ojalá que le haya gustado a todos. En este programa, en nuestro cuarto programa de aniversario de mes, les quiero presentar a María José Manzano, una vecina de Puente Alto, quien hace poquito nos contaba cómo era su labor de estudiar, de trabajar, y que ella decidió estudiar algo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Cuestión que de repente decimos que es tan lejana o que a tan poca gente le importa, mentira. Hay carreras, hay gente que quiere estudiar temas relacionados con el medio ambiente. Hay distintas perspectivas siempre, ¿no? Pero esperemos que siempre apunten hacia el cuidado y hacia una convivencia armónica con él. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Te sientes bien? Hoy día mucho frío. Y bienvenido el año, el solsticio de invierno. Sí. Así que empezamos de nuevo. Súper bien. María José, tú eres de aquí de Puente Alto, ¿verdad? Sí, de toda la vida. Soy de la Vicente Pérez Rosales. Un saludo a todos mis vecinos de ahí, de esa linda población. Mira, ¿viste? Tenemos aquí en Puente Alto de todo. Es tan grande que te encontramos a muchos amigos, a mucha gente. María José, cuéntanos un poco, ¿desde dónde nace tu interés por estudiar algo relacionado con el medio ambiente? ¿Desde muy chica, desde más grande? Yo creo que tiene que ver con la cercanía a la naturaleza. O sea, por ejemplo, donde yo vivo siempre tengo acequias, siempre como muy con mucha naturaleza, un paisaje hermoso. Y luego, bueno, creo que todos los ingenieros ambientales entran a estudiar eso pensando en que quieren salvar al planeta. Esa es como la primera gana de Capitán Planeta. Capitán Planeta. Todos son Capitán Planeta en una instancia. Bueno, luego te das cuenta que es mucho más complejo y que está lleno de tecnicismo, y por eso estudiamos ingeniería. Claro, es una carrera un poco compuesta, ¿no? Porque la ingeniería, que es como súper dura. Bueno, y la biología también, en realidad, ninguna de las dos es como muy fácil, ni como el ambientalismo o la biología en general. Pero de alguna manera, en el fondo, está enfocado a generar progreso, o sea, no estar en contra del progreso, sino que tratar de hacer las cosas bien. O sea, esa es como la formación básica de un ingeniero ambiental. Es como tratar de que se pueda armonizar esos dos procesos. Esos dos procesos, claro. Sí, ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú acerca de cómo se ha llevado a cabo? ¿Con qué papel han jugado, por ejemplo, los ingenieros ambientales? ¿Que ha estado bien o que hay de todo? Porque claro, como tú dices, todos parten como que pintan planeta, ¿no? Pero tal vez no todos siguen la misma línea después. Igual hay como un buen trato económico hacia la ingeniería en general. No es tan así. ¿No? Es un mito, entonces. Sí, no, es un mito. No es tan así. Lo que pasa es que hay una diferencia entre los ecologistas y los ambientalistas. Ya, perfecto. Los ecologistas tienen una tendencia más conservacionista. O sea, aquí no se toca nada, no se hace nada. Todo se queda tal cual. Todo tal cual. Esa es como más o menos la lucha o la diferencia del ecologista con el ambientalista, que el ambientalista sí puede hacer cosas o desarrollar proyectos que generen el menor impacto posible en el medio ambiente. O sea, ese es más o menos el enfoque, para que estén como los conceptos bien claros. Claro, pero para hacerlo bien. Mira, a mí se me ocurre un ejemplo. Yo visité hace algunos años el Parque Pumalín con varios amigos. No sé si tú lo conoces en el sur. Y ahí había toda una disputa porque, claro, en ese tramo, que es la provincia de Palena, está súper cortada la carretera, por ejemplo. Entonces la gente tiene que hacer muchos transbordos en ferry, transbordadores. Y el gobierno tenía una propuesta de que se hiciera una carretera igual, pero que por lo sinuoso del camino y todo, era como 100 kilómetros más largo al final, porque tienes que bajar, subir, era súper complicado. Y Tompkins, que así como se dice, como se decía, porque falleció este año, sí, un ecologista profundo y todo, él hizo toda una propuesta de que igual se interviniera, se hiciera la carretera, pero por el borde costero, y que hubiese un ferry, pero que no hubiese un monopolio del ferry como hay ahora, sino que fuera estatal y fuera gratuito. Y aún así salía más barato que hacer la carretera. Ah, claro, lo que pasa es que siempre hay intereses económicos de por medio. Sí. Eso es sin lugar a dudas. Entonces yo decía, chuta, igual, imagínate la visión que de un extranjero, que uno no necesariamente estaba acuerdo con ellos. Lo que pasa es que Tompkins era ecologista, tenía una visión conservacionista. Claro, entonces él decía, pero no decía, no hagan la carretera, ¿me entiendes? Decía, hagámoslo, pero con el menor impacto. ¿Cachai? Sí, no, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces pero... eso a mí me parecía muy como... una visión distinta, como... Es una visión inteligente, lo que pasa es que tenés que pensar que los ingenieros ambientales en el fondo somos empleados. Estamos ahí tratando de desarrollar proyectos en base a lo que es nuestra jefatura o depende de dónde estés parado. Decir, claro. Somos empleados que tratamos de hacer nuestro pega según la normativa chilena y tratar de que las empresas puedan trabajar generando el menos impacto posible. Ese es básicamente eso para los como que la quisieran definición. Para los que quisieran estudiar ingeniería ambiental, de eso se trata. Tampoco pueden ser capitán planeta todo el tiempo, porque llega un momento en que te exigen no ser tan capitán planeta, tal vez. A no ser de que tengan los recursos necesarios como para que puedan contar tu propio sí asunto. O para poder, no sé, poder ir a forestar la Patagonia, no sé. Que eso es como lo que todos quisiéramos en realidad. Mira, súper súper interesante el enfoque, porque como tú dices, claro, tal vez también hay un poco de mito desde esto del Capitán Planeta, o hasta que son súper millonarios, como que siempre hay mitos con la ingeniería. Es súper buena la aclaración que hiciste también entre el ecologismo y el ambientalismo. No muchas veces manejamos esos conceptos. Así que te invito a que vayamos a una pausa musical y volvemos ya con asuntos más concretos, ¿ya? Como para que le podamos apoyar a los hogares de nuestra querida comuna. Ok, para eso estoy. Muchas gracias. Miren qué alegría. Lo vamos a dejar ahora con la canción Agua de los españoles Jarabe de Palo, que nos acompañan en esta oportunidad. Es súper romántica la canción, así que ojalá que la disfruten, que estén bien. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Si confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed, cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? vas a ser mi amiga. Cuando esta carta recibas, un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Bueno, ahí estábamos escuchando Agua, de Jarabe de Palo. El tema que nos convoca hoy día es un tema que ha estado bien en boga el último tiempo por los proyectos relacionados a la generación de electricidad en nuestro país, que han sido súper rechazados también por la ciudadanía, el caso de Barrancones, en Hidro Aysén, Alto Maipo. Estamos como siempre en conflicto un poco la ciudadanía con estos megaproyectos que se presentan para generar energía. Y bueno, estábamos hablando con María José también un poco acerca de lo que es esta crisis energética que se nos plantea. En estos momentos yo creo que actualmente Chile no pasa ciertamente por una crisis energética. Pero se dice que para unos años más, 10 años más, se va a necesitar el doble, el triple o quizás más de la energía que actualmente usamos. Entonces, también hay que de repente hacer un análisis más completo. De alguna manera, a todos nos cabe responsabilidad por el uso, el buen uso de la energía en nuestro uso doméstico, en el trabajo. Sin embargo, no hay que perder el foco que la energía, en general, la gran mayoría, se la llevan las grandes empresas de nuestro país, sobre todo la minería, que necesita muchísima energía, muchísima agua también, para funcionar. Ahora, no obstante que sabemos que el desarrollo también pasa por el uso de esa energía, y también entonces el debate es qué desarrollo queremos y cómo lo queremos, de qué manera, cómo hablamos más ambientalista, más ecologistamente. Hay que dejar en claro eso, que de repente la necesidad que se va a ver más adelante de más energía va a ser sobre todo para generar mejores condiciones para la industria minera en particular. Ahora bien, de todas maneras, como dije anteriormente, el buen uso de la energía no recae a todos la responsabilidad de cuidarla y no de derrochar, porque estamos en un mundo que todos se produce en exceso, hay exceso de todo, por lo tanto creemos que sobra, que nunca nos va a faltar. Hay que, yo creo que, tener una visión consciente con eso, desde la basura, desde las bolsas plásticas, pequeñas acciones que, si bien quizás no cambien tanto, generan una cultura, y la cultura la vamos transmitiendo a nuestro entorno, a nuestros hijos, y así vamos generando de a poco pequeños cambios que también colaboran, sin tener, yo creo, nunca perder de vista tampoco la visión crítica de que en gran porcentaje la energía no está siendo producida para el uso doméstico, para el uso nuestro, ¿ya? Bueno, vamos a volver a que en realidad cuidar la energía en nuestra casa sí es importante establecer ciertos hábitos, ya que nos pueden ayudar desde un punto de vista económico y también de un punto de vista medioambiental. Económico, mira, María José, me acuerdo de un dicho que mi abuela me decía, y decía: el que paga, apaga. Y se decía porque se apagaba la luz de toda la casa. Entonces decía: el que paga, apaga. Ese puede ser un concepto que Que hay que recuperar absolutamente. Claro, bueno, el que no paga también tiene que apagar, yo creo, las luces, ¿no? Todos tienen que apagar las luces, sobre todo inculcárselo a los niños. No dejen la tele hablando sola, apágala. Claro, mira, a mí me llamaba la atención porque yo siempre pensaba, de hecho creo que en algún momento lo dije en una charla, que era que nosotros no vamos a usar energía como usar 6 veces más la lavadora o usar 6 veces más la tele, pero lo que tú me comentabas de que el aumento del uso de la tecnología en el hogar ha hecho que se incremente el uso energético, absolutamente. O sea, a medida que avanza la tecnología, los hogares claramente van necesitando más energía, no solamente la industria. O sea, como si pasan los hogares, también pasan la industria, la minería y en todas las empresas. Ya, por lo tanto, mientras aumenta la tecnología, claramente el país está necesitando más energía. Sí, yo hacía el ejercicio, por ejemplo, de cuando niña, ¿cuántas cosas estaban enchufadas en la casa? Poquitas. Pocas. por lo general lo que se iba a usar, o sea, bueno, la radio había estado enchufada, la tele tal vez, pero no sé, la juguera, etcétera, esas cosas se enchufan cuando se usan. Pero ahora, por ejemplo, yo creo que en por lo menos un enchufe de la casa de nuestro radio escuchas hay un cargador de teléfono enchufado. Claro, ese es un consumo silencioso que tienen todos los hogares, que es el consumo vampiro. Todos los elementos electrónicos que permanecen en stand-by siguen gastando energía. Por lo tanto, es recomendable desenchufar todos los aparatos eléctricos cuando no se están ocupando. O lo otro es comprar estas zapatillas con el interruptor. Entonces, enchufar todas las cosas ahí y luego apagar la lucecita o el interruptor de la zapatilla, y luego ahí impedimos el consumo vampiro de esos electrodomésticos o los elementos electrónicos que están enchufados ahí. Claro, y además, en realidad, estos consejos no nos exigen nada más que un poquito de tiempo. Porque, ¿qué es lo que uno piensa? Por lo que tú dijiste, la zapatilla, el tiro. Y al tiro dije, ay, qué lata, por ejemplo, usar el computador y tener que enchufar y desenchufar, enchufar y desenchufar. ¿Por qué? ¿Cuánto nos demoramos? ¿20 segundos? O sea, apagar el interruptor y listo. Claro, pero haciendo lo otro también te demoran nada. Pero ya es como una predisposición a que todo esté rápido. Yo quiero que prenda el tiro, que funcione el tiro. Y no demoramos nada en enchufar y en desenchufar, y sin embargo, sí podemos generar un uso más eficiente. Mira, en verdad es un cambio de hábito. Claro. O sea, es como un pequeño esfuerzo que hay que hacer para poder acostumbrarse también con el reciclar en la casa, separar los residuos. Lo mismo pasa con la energía. O sea, volver a ocupar el termo, por ejemplo, no ocupar el hervidor a cada rato, o simplemente cambiarnos a la tetera, o sobre todo en invierno, porque invierno es súper caro. La energía eléctrica, mientras hace frío, se consume más y las cuentas se elevan. Entonces, para ayudar a nuestro bolsillo y además al medio ambiente, la idea es que tengamos algunos hábitos de ahorro. Eso no significa que nos quedemos a oscuras, sino claro, que tratar de hacer, bueno, tener unos hábitos más amigables con el medio ambiente, o también cambiar ciertas cosas, como por ejemplo las ampolletas. Las incandescentes ya no se venden más, están ya out. No, ya no se venden más en Chile, pero algunos negocios quedan todavía y hay gente que las prefiere igual. Sí. Pero la idea es ir cambiando paulatinamente a LED también, aunque ahora están súper caras. Creo que no conviene económicamente cambiarlas, pero si alguien puede y puede ahorrar, no consumen casi nada. Mira. No generan calor, por lo tanto la energía que consumen las ampolletas LED es muy mínima, casi nada. Claro, la incandescente ya están totalmente fuera del mercado. Lo que tú decías, por ejemplo, de hervir el agua, se hierve de una, no sé, un litro y medio, se echa en un termo y aguanta harto rato, y no tenemos que estar... Por ejemplo, para el desayuno, dejarlo en la noche en el termo y en la mañana tomas del agua del termo. Y es más rápido, pierdes menos tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y lo de las ampolletas también, ¿tú tenías por ahí algún dato del ahorro casi en dinero? ¿Cuánto? Sí, por ejemplo, una ampolleta de incandescente de las antiguas gastaban en 5 horas 52 pesos. Y las ampolletas de eficientes, de esas que son como espirales, ¿sí?, gastan 12 pesos en 5 horas. Y las LED ahorran un 90% de energía. O sea, consume nada. No, nada, súper poquito. Pero en realidad el consejo es aprovechar la luz solar al máximo. O sea, tratar de que la luz de la casa, no ocupar la ampolleta, solamente cuando se necesite. Claro. Claro. Ahora, bueno, ahora estos días están bastante cortitos, lamentablemente. Ahí se refleja el uso de energía. Tenemos que iluminarnos de alguna manera cuando se va el sol, y son cortitos. Por eso también se genera un aumento de... Lo que pasa es que las casas no fueron diseñadas eficientemente. O sea, ahora alguien que se quiera construir una casa, por favor piense en que la construcción sea energéticamente eficiente, tanto en la aislación como en la utilización de luz. De hecho, las construcciones en domo son las más eficientes, claro, energéticamente. El domo es como una media esfera, ¿no? Sí. Que está sobre el suelo. Se llaman domos geodésicos, que tienen como la forma de la Tierra, por lo tanto son amigables con el paisaje y también son eficientes energéticamente. Mira, yo una vez leí una propuesta de un diseñador que hablaba acerca de la construcción de las media aguas, por ejemplo. Generalmente, ¿ya?, cuando la gente la erradican o tiene una catástrofe natural, como han sido los terremotos, que se arman estos campamentos que duran a veces meses, años, antes de que le entreguen su casa de nuevo. A veces se estabilizan. A veces se estabilizan y viven y se cuelgan, digamos, de la luz. O en realidad, si tú has visto una media agua, es como una pieza cerrada con dos ventanitas que deben ser de 40 por 40. Y con muy poca aislación. Con muy poca aislación. Entonces, este ingeniero una vez diseñó un tragaluz. y decía, ¿por qué las mediaguas no tienen un tragaluz en el medio? Y funcionaría mucho mejor la energía, no se colgaría, no saldría tan caro, la gente que tal vez no querría colgarse tanto a la luz, no sé, pensar que las construcciones no hay mucha gente que pueda decir construirse una casa. Yo creo que no, en mi vida lo podría hacer. O tú, no sé. No, pero ¿por qué no? Si hay construcciones de domo que están hechos con pallet. Están los tutoriales en internet. O sea, por eso, no es algo claro, que pueda... No es tan lejano. Pero me refiero a que también puede ser una buena iniciativa de un ministerio, por ejemplo. ¿Por qué no trabajan unidos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o el MIMBU con el Ministerio del Medio Ambiente y diseñan una casa básica que sea sustentable? Son políticas que también pueden venir, que impactan a más gente, que tal vez cada uno haga su diseño. Igual hay por ahí, pero ya algún proyecto igual de las nuevas casas del gobierno, las básicas, que también están pensadas así, no como domo, pero mucho más eficiente con respecto a ampliaciones o a material de aislante, que igual están mejorando, no están como antes. Ahora hay que mejorar mucho más, pero sí se está haciendo. Mira, que sería interesante conocer el proyecto y que se replique, que no sea un proyecto piloto, sino que sea un estándar, ¿no? Eso sería lo ideal. Podemos hacerlo. Mira, lo que tú hablas de la aislación o aislamiento, no es como que uno se encierre y no hable con nadie, ¿no? No. Sino que estamos hablando del aislamiento térmico también, del calor. Claro. Entonces, para que no entre el frío... No, la idea, no, lo que hay que hacer ahora es cambiar el concepto. El frío no entra, sino que se escapa el calor. Entonces, por lo tanto, siempre hay que tener los bordes de las puertas tapados o con algo para que no se escape el calor. Una buena cortina, las ventanas bien cerradas. La idea es que ocupar, por ejemplo, las estufas, calentar la casa y de ahí apagarla. Y que se mantenga. Y que se mantenga, no se escape. No con la ventana abierta. Ahora, igual hay que ventilar, ojalá. Sí. O sea, mientras menos humedad haya en las casas, claro, más se va a calentar después. Entonces, mientras en el día siempre hay que ventilar. Sí. Luego, después, cerrar y que el calor no se vaya. Sí, bueno, yo pienso también que, claro, son cosas sencillas. Podríamos dar tips que pueden sellar la casa con wincha aisladora, con cierto, no es tan caro, no hay que invertir tanto. Y podemos aprovechar mejor la estufa, aprovechar mejor simplemente el calor que se produce en nuestro hogar, por el calor de hogar, que no se nos vaya por las ventanas mal cerradas. Sí, y estar bien abrigaditos también. ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, los celulares no necesariamente tienen que estar cargados toda la noche. Se cargan un ratito y ya estar enchufados ya consumen más energía. Tratar de ocupar pilas recargables, o que se puedan recargar. Desenchufar los televisores, ocupar termos. El microondas gasta menos que el horno eléctrico. Ah, sí, mira, sí. No sabía. Yo lo que sabía, por ejemplo, era usar la lavadora completa. De repente hay gente que dice, ay, quiero lavar esta polera que la tengo sucia, y tiran la polera a... No, tratar de ocupar la carga completa. La carga completa. Aunque, si tienen patio, pueden descargar el agua a la lavadora para regar el pasto. ¿El enjuague? Sí. Pero el detergente no... No, si es pasto no va, bueno, no pasa nada. Yo riego en mi patio con el agua de la lavadora. Ah, mira. O sea, a veces sale como con papel confort. Que se quedó en un bolsillo. Es que los billetes ya no se desarman. Sí, eso sí. Sí, mira, yo quería aprovechar de mandar un pequeño saludo a una profesora que siempre nos escucha, ya, a Nancy, que ha sido una fiel auditora. Y le hago mucho rescate porque ella nos escucha con sus hijos. Y encuentro súper valioso que los niños escuchen estos consejos, porque una vez en clase hace poco yo le dije a los niños muchos de estos tips también, y le dije el de poner, esto es para cuidar el agua, el de poner una botella de agua en el estanque. Entonces sí. Así se llena menos y no, en realidad no necesita tanto el litro para llevarse nuestros desechos, lo puede hacer con menos. Y le dije, y una de las maneras es poner una botella, y te confieso la verdad, yo no he puesto ni una botella, ni conozco amigos que lo hayan hecho cuando uno transmite mucho. O sea, en mi casa, por ejemplo, mi mamá siempre tenía una botella de agua con dentro, y era como, si es que llegara a pasar algo, igual había agua ahí guardada. Ah. Conozco amigos que ponen a helar cosas, pero eso ya es otra cosa. Pero me refiero a que los niños lo hacen. Llegó un niño y me dijo, ¿sabes qué? Lo hice y ahora sí sale menos agua, se lleva todo. Los niños son más de hacer las cosas. Creo que ellos llevan a la práctica de repente muchas más cosas que las que llevamos nosotros. Incluso yo lo